Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Llamó a los que le pareció conveniente. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. En mi Biblia ecuménica comienza este capítulo diciendo: Después subió Jesús a un cerro y llamó a los que le pareció conveniente. Y cuando los tenía reunidos, eligió a 12 para que le acompañasen y fuesen testigos. ¿Qué fue de los otros que estaban presentes en esa subida al cerro? ¿Por qué eligió un alto, un cerro que no sería muy alto? ¿Cómo se sintieron los no elegidos? ¿Frustrados? ¿Desanimados? ¿Para esto hemos subido hasta aquí? ¿Qué tienen estos que nosotros no tengamos? ¿Qué tengo yo que no pueda ser uno de los enviados? Los murmullos aún resuenan. Apóstol significa enviado. Quiero imaginar que Jesús daría alguna explicación a su aparente antojo selectivo, que si quería significar a las 12 tribus de Israel, que los había observado y conocido bastante bien, que para lo que él pensaba no todos valían por igual, que si... Dudo de que quedasen convencidos, y para más abundamiento les dio poder para expulsar a los demonios. Mucho poder de golpe, ¿no? Cierto, la elección o selección fue muy variada. Pertenecían a distintos estamentos. Eso salvaba la situación. La sigue salvando en nuestra época. Porque, la verdad, muchas veces el pueblo cristiano se extraña de la elección de algunos para ser enviados. Y de entre los enviados nos extrañamos mucho de que algunos hayan sido seleccionados. ¿Qué criterio siguió Jesús? ¿Qué criterio o criterios se siguen en la selección de los que se dicen llamados a ser enviados, a ser predicadores, evangelizadores? ¿No habrá que revisar esos criterios? A veces es mejor no pensar, como tampoco es saludable decir frases tópicas que no convencen. El Espíritu Santo sabrá lo que hace, Dios elige a los más despreciables, y por último, como a un aborto, dice Pablo, me eligió a mí. No convence, oiga, no convence. Nosotros, el pueblo cristiano, deberíamos decir, opinar algo, ¿no cree? Porque después sufrimos las consecuencias. Sin llamada, y por supuesto sin escucha atenta, y paso a la acción, conversión, cambio, no hay enviados, no hay evangelizadores. Con este gesto de libre elección, Jesús hacía frente a aquella guerra solapada entre el mesianismo judío conservador y sus sacerdotes del templo, y el nuevo Mesías portador de un mensaje nuevo, de unos nuevos criterios y selección del personal apostólico. Antes de escribir este comentario, he leído una entrevista a un autor sobre su último libro. Así empieza todo, la guerra oculta del siglo XXI, quien termina con una cita de Sun Tzu, de un chino, sí, que dice acertadamente, la guerra es una contienda moral que se gana en los templos antes que en los campos de batalla. ¡Contienda moral! Por eso nosotros, apóstoles desde el bautismo, en la rutina de nuestras vidas, hemos de pertrecharnos con las armas de la luz que viene de lo alto. Una luz llamada que no pocas veces es antojadiza. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no, Señor?